Christmas. Merry Christmas. Los 40, todos los éxitos. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí está ya 40 Global Show 274, que son las semanas que llevamos uniendo España y América Latina cada domingo. Ya sabéis que estamos en la cadena de radio musical más escuchada, más importante en español de todo el planeta. Flotando ya a Chile, Argentina, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, España, Panamá y Colombia. Hoy en 40 Global Show. Escucha los éxitos de Juan Magán con Mariah Angelique y Jera, Mario Bautista con Austin Mahone y Lalo Ebrard, Taylor Swift, JJ Lin y Steve Aoki. Los Star 40 de la semana son Obi on the Drums y Danny Ocean. Repasamos cómo está el Billboard Hot 100. El K-Pop está protagonizado por Junkie. Conectamos con los 40 México. En la sección Global Fans escuchamos a Denis Arana. Es domingo, el día en el que España y Latinoamérica suenan al mismo ritmo. Arranca. Los 40. Cali el dandy, baby, been through so much you can't believe. Seems like lately it's different when it comes to me. Si te busqué y no sé dónde estás, te llamé y no responde pa' atrás. Necesito saber la verdad, tanta pregunta sin respuesta. Siempre cumplí lo que prometí. Pero ya aprendí a olvidar. Hay que dejarlo ir. Solo también siento, baby, tengo corazón. Por eso vine aquí a dedicarte a ti esta canción. Me conecta, tú tranquila que yo aprendí de esta. Eso es una que se quita y la otra puesta. Te compro un pasaje y sin la vuelta y te vas directo pa' ver. Yo no quiero volver a tu brazo, tijerita pa' picar el lazo. Se va directo pa' ver. Yo no quiero volver a tu brazo. Abre la llave de paso y como no estoy pa' atrás. O salte, me toca olvidarte. No pienses viral, si total. Con cualquiera lleno dos veces el vacío que dejaste. cara y dame. Yeah. Tu condena es estar sola y solamente te quedará una canción. Porque eres de esas mujeres que no mande corazón, baby. Te fuiste a vacaciones con mala intención. Pero esos celos se los debo a tu imaginación. No vengas a llorar porque te quedaste sola en Navidad. Por la ley de gravedad caíste por traidora. Y por tu culpa tú te quedaste sola. Empezado 40 Global Show 274 en España y en toda América Latina, y lo hemos hecho con esta novedad del fin de semana. Mis queridos Cali y el Dandy, unidos a Dana Paola, Guayna, Britiago y Akon, ojo, en la colaboración del remix de la canción Nada. Así, con lo último de Cali y el Dandy, de los hermanos desde Colombia, abrimos ya nuestro show, que nos va a traer ahora un par de chart hits de esta semana. BTS con Dynamite, que acaban de ser número uno en los 40 de España, pero que también suenan, por supuesto, en Chile, Colombia, Panamá, Argentina, México, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana, Guatemala y Ecuador. Y después, Camilo con Vida de Rico, que también está en nuestras listas de Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, México, Argentina, Panamá, Colombia, Chile y España. Hi, this is BTS. Los 40. 40. Todos los éxitos. Aim the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. My shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, bro, I'm ready. Woo-hoo. Life's sweet as honey, yeah, this beat trade like money. This storm of a load, I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight, so sweet.

por primera vez en 1957, el clásico de Bobby Helms, Jingle Bell Rock, que vuelve a ser número 5 esta semana en la lista de Estados Unidos. Y el número 4, una canción actual, la de Ariana Grande, que baja con Positions. Dicho Positions, la canción de Ariana Grande, esta semana en la lista de Estados Unidos. Y en el puesto número 3 nos encontramos con otro tema, en este caso de 1964, que compuso ella misma cuando tenía 13 años de edad y grabó cuando ya llegó a los 20 años. Brenda Lee con su Rockin' Around the Christmas Tree. The Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see it. Red cockapoo tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. The stars with boughs of holly rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Canción de los años 60 que vuelve a ser esta semana número 3 en la lista de Estados Unidos, Rocking Around the Christmas Tree. Y en el puesto número 2 nos encontramos con Mood. Atención, porque pierden el número 1 24K Golden featuring Ian Dior. ¿Quién creéis que le habrá quitado esa posición en Estados Unidos? Number 2. Encontramos con Bobby Helms, Jingle Bell Rock. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. En el número 2, Ariana Grande, Positions. Positions for you. Puesto número 3 en Estados Unidos para Brenda Lee, Rocking Around the Christmas Tree. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party. Número 2 para 24K Golden featuring Ian Dior, Mood. Why you always in the mood? Aunque no lo había logrado hasta el momento, el pasado año fue 3 semanas número 1 en el Billboard Hot 100, Mariah Carey, con su All I Want for Christmas Is You, que vuelve a ser número 1 en 2020 en las puertas de esta Navidad. Veremos cuántas semanas y si supera su récord del año pasado de 3 semanas en el número 1, la canción que grabó en 1994 por primera vez y que aquí está de nuevo en el número 1. Enhorabuena, Mariah Carey. Hello. Yo, yo. This is number one. Number one. Number one. Feliz Navidad. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. All I want for Christmas. en los Estados Unidos de América en este fin de semana del año 2020 para Mariah Carey con su canción All I Want for Christmas Is You. Y precisamente otra Mariah es la que colabora en el último single de Juan Magán llamado Amigos. Ella es Mariah Angeli, nacida en los Estados Unidos de América y de familia cubana. Y por cierto, su madre, gran fan de Mariah Carey, y por eso le puso ese nombre. También está nuestro hermano Yera, desde Colombia, en la canción nueva de Juan Magán, Amigos. Hola, soy Juan Magán y quería mandar un saludito a mis amigos de Global Show en los 40. No hay nadie más que tú, pero no sé cómo decir en el rompamos el tabú. No tengo miedo de pedir el telón, vamos a ser lejos y quedamos como amigos, porque estamos tan cerca y tan lejos como el lunes y el domingo. Cuando te vi, hacía calor y quedé frío, me presentaste como amigo, pa' mí la cosa es al revés. Sírvame la copa rota, tírale una piña que me explote la nota. No me des tequila que me desenfoca, si amanezco loca, que sea con tu boca la roca. Cuando te vi, hacía calor y queda frío, me presentaste como amigo, pa' mí la cosa es Tunnel, protagonizamos una peli. Esos labios tuyos bien deli, y los sigo persiguiendo como poli. Quisiera ser sol para darte todo el día. Si fueras una flor te llamaría Rosalía. No hay agua que me quite la sequía. Yo ya no te quiero como amigo. No hay nadie más que tú, pero no sé cómo decírtelo. Rompamos el tabú. No tengo miedo de pedírtelo. Nos vamos a hacer viejos y quedamos como amigos, porque estamos tan cerca y tan lejos como el lunes y el domingo. Cuando te vi, hacía calor y queda frío, me presentaste como amigo, pa' mí la cosa es al revés, punto al revés. Es anormal, no soy de los que se enamoran, pero mis ojos te sentaste como amigo, pa' mí la cosa es al revés. Los 40 Global Show. 40 Global Show te desea feliz Navidad. Bueno, pues dos Mariahs seguidas en los 40 Global Show de esta semana. Primero Mariah Carey y luego Mariah Angelique en el nuevo single de Juan Magán. También Yera ahí colaborando. Y ahora, atención, porque escucharemos al canadiense The Weeknd en dos colaboraciones que nos han sorprendido sin duda en este año 2020. La primera de ellas ha sido junto a Rosalía en su canción Blinding Lights. Y también, por supuesto, colaborando con Maluma en la canción remix de Hawaii. Aquí tienes dos de The Weeknd en este Weeknd de los 40 Global Show. 40 Global Show. Global Show. Llevo mucho sola, la verdad. Maybe tú me enseñas cómo amar. Maybe ya no consumo nada y tú no tendrás que hacer too much.

Maluma y Hawái, que por cierto aparece como la canción número uno del ranking anual de los 40 en México, que han hablado entre otros esta semana con Mario Bautista. Hola, Claudia. Hola, Tony. Saludos desde México. Soy Claudia Chávez y desde la tierra del mariachi y el tequila les enviamos nuestros mejores deseos en esta Navidad y en este cierre de año. Aprendimos, entre tantas cosas, a convivir con nosotros mismos y nuestras familias de manera virtual y también con todos los artistas. Le dimos vida a los 40 DJ Sessions con los mejores DJs del mundo. Por mencionarte algunos, Steve Aoki, The Chainsmokers, Major Lazer y muchos más. También tuvimos cantidad de entrevistas, todo de manera virtual, claro, con directores de cine, actores, bandas y cantantes nacionales e internacionales. Y para cerrar, tuvimos la oportunidad de platicar con Mario Bautista, que recientemente lanzó su nuevo sencillo al lado de Austin Mahon y Lalo Ebrard. Así que escúchenlo. ¿Cómo estamos? Muy feliz de estar aquí platicando contigo, agradecido con la gente por el amor, el apoyo a Miami. Y agradecido con la vida por estas bellas épocas navideñas, por este gran año de lecciones, de reflexión y contento por todo lo que se está cocinando también. Claro que sí, tenemos mucho, mucho de qué hablar, pero arranquemos por el plato fuerte, Miami. Tu más reciente canción que ya vio la luz, además súper bien acompañado con Lalo Ebrard de Mi Tierra, Colombia, y pues con tu gran amigo Austin Mahon. ¿Cómo salió Miami? Pues Miami es una canción que la creamos, de hecho, en tus bellas tierras, en Colombia, en Chía, en Bogotá. Y pues estábamos por allá, hicimos un campamento, nace la canción con Lalo, con Tsunami. Y pues la canción tenía 2 años, literal, tenía 2 años. La hicimos por allá en septiembre del 2018. Y la guardamos en el closet de los hits, que tenemos varios ahí guardaditos. Y pues escuchando toda la música que tenemos con la disquera, dijimos, esto es lo que sigue, ¿sabes? Y entonces fue como darle un refresh, actualizarlo al 2021, que se vaya con Flowcito 2021. Y pues le tiré a Austin Mahon, le dije, papi, tengo este tema, ¿te gustaría montarte? Me dijo, mándamelo, se lo mandamos. Lo escuchó, le encantó, se montó, luego me mandó el track y dije, no, pues ya estamos ready, vamos a partir. Ya, sin darle espera de nada, para cerrar el año con broche de oro, porque sí, yo siento que de las cosas que hemos aprendido en este 2020 es que no hay que dejar para después cosas tan importantes, hits tan importantes. Y me gustó lo que dijiste sobre el closet de hits. ¿Cómo así que tú tienes un closet de hits? O sea, no, explícame eso y cuéntame entonces, porque uno cómo hace para aguantarse y guardar canciones que sabe que van a romperla. No, sí, es increíble y tengo muchas que tienen esa sensación, las escucho con mis amigos, con mi familia, con mi gente cercana y pues sí, es como ya quiero que salgan y todos mis amigos, ya sácalas, y yo es como que todo tiene un proceso, entonces, pero sí, tenemos yo creo que más de 40, 50 canciones hechas ahí que estamos, de ahí elegimos, o de repente, es que sabes, me mantengo como en constante creación, en proceso creativo, me encanta crear música, me encanta hacer música y pues como que cada vez uno va creciendo, va actualizándose, va aprendiendo más de la vida, va entendiendo diferentes cosas, palabras, lo que sea, momentos, experiencias que puede utilizarlas para escribir en las canciones. Entonces a mí no me importa más bien el tener 50 canciones guardadas y seguir creando a dejar de crear y esperar a que saque las 50 y luego volver a crear, ¿sabes? Entonces por eso siempre se van sumando a la lista y pues nada, realmente al final del día sí es bonito compartir esas canciones con la gente cercana, con la gente que amo, y que cuando salen como esta canción, como Miami, que todos mis amigos me mandaron un mensaje, puta, por fin salió Miami, por fin, ya sabes, así de que vámonos, porque sí se las pongo, pero solo cuando están conmigo, no es como que se las paso, ¿sabes? Entonces todos son como que, hey, ponte la de Miami, ponte la de Miami, y varias más, entonces es bastante divertido. Mario, muchísimas gracias. De verdad, qué gusto poder platicar contigo. Y ahora sí, para toda la gente que nos escucha en los 40 Global Show, les dejamos esta, que es la nueva canción de Mario Bautista, Miami. Soy Claudia Chávez, saludos desde México. Les mandamos muchos abrazos. Me tienes bailando así, me tienes bailando, mami. Ese movimiento en Miami, loco como un tsunami, puro movimiento en Miami, así. Loco como un tsunami. Puro movimiento en Miami. Me tienes loco, mami, mami, así, así. Ella bebe, fuma y se arrebata. Después de las 12 ya no es santa. Le gusta andar de party. No se va aunque la llame el daddy. Más bonita, yeah. Sabe que la deseo. Me gusta como luces cuando te pega el sol. Y es como Shakira en el Super Bowl. Bebe, bebe, fuma, fuma, lista pa'l perreo. Linda, linda, linda, bella, bella, bella, creo. Me tiene bailando así. Me tiene bailando, mami. Ese movimiento en Miami. Loco como un tsunami. Loco en movimiento en Miami. Me tiene bailando así. I see you and I together after this. Don't you slip away with someone else. Who taught you how to dance? Mommy, I really love the way you flip your head when you body roll. Mirror, miracle, baby, where you touch the floor. Me tienes bailando así. Me tienes bailando, mami. Con ese movimiento en Miami. Como un tsunami, puro movimiento en Miami. Me tiene bailando así. Loco como un tsunami. Mucho movimiento en Miami. Me tiene loco, mami, mami, así. Prendete otro feel, quedamos bien chill. Estamos en la playa con mi flow so rich. Después de la disco pa' mi cama. Estamos VIP, MDM, MVP, yeah. So baby, súbelo, bájalo. Que ritmo se oyó en la disco. L-A, L-O. Y llega el party con el Mario B. Conocimos a on, no más le worldwide. De ahí yo como el reto. El que tenga voz, tiene que verla. Yo me tiro pa' Miami pa' poder tenerla. Le quiero hacer todo. Que le echaste el trago, que me tienes bailando, mami. Ese movimiento en Miami, so, loco como un tsunami. So, me tienes bailando así, así. Me tienes loco así, loco como un tsunami. Puro movimiento en Miami. Me tienes loco, mami, mami, así, así. Ando con el tsunami, pa' toda la mami. Mario B, yeah, hosting my own, hosting my own, Mario B. Estamos en el futuro, por eso no nos vemos. Y ustedes tampoco. That's right, that's right. Los 40 Global Show. México. Gracias, Claudia, gracias a los 40 en México. Un próspero año, mucha salud para el próximo 2021. Y ahora escucharemos a Miley con Midnight Sky, la canción que es un éxito en las listas de los 40 de Ecuador, República Dominicana, Panamá, Colombia y España, dentro de su Plastic Hearts. Los 40. It's Miley Cyrus. 40. Midnight Sky. 40 Global Show. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay. wanna run, I don't belong to anyone. Oh no, a lo más solicitado en las redes sociales de esta semana y nos encontramos ahí a Denis Arana, nuestro querido amigo guatemalteco, que ya sabéis que fue finalista en México, precisamente en el concurso de la Academia. Este es su último lanzamiento para desearle a toda la Oana de Denis Arana feliz Navidad. Se llama así precisamente, es Navidad. Hola Tony, soy Denis Arana y en serio, mil gracias por todo el apoyo a mi canción, así que mil gracias. Muchas bendiciones, muchos éxitos y saludos a todos, saludos a toda Latinoamérica. En esta Navidad llena de luces y con tantos regalos para dar, le pido un deseo a la estrella, que el amor se quede en nuestro hogar. Ha llegado la Navidad. ¡Hey! Ha llegado lo más bello del año. No hay excusa para el abrazo, donde comes sin pensar en gimnasio. Es Navidad, oh, oh, Navidad, oh, oh. No hay espacio para estar enojado, te reconcilias con quien te has peleado. Es un mes donde no existe lo malo, porque es Navidad, oh, oh, Navidad, oh, oh. Es Navidad. Te doy un abrazo, estemos juntos lo mejor que ha pasado. Y es Navidad, oh, oh, Navidad, oh, oh. Ha llegado lo más bello del año, no existe excusa para el abrazo. Y que venga el otro año, estoy tan listo y ahora celebro, porque es Navidad. Es Navidad, y es momento y te muevas, que nada llega más de mejor sonido. Escucha los éxitos de Alba Riche con Cami, Taylor Swift, JJ Lin con Steve Aoki, Diego Roche, Ozuna, invitados Star 40, Obi on the Drums y Danny Ocean. En nuestra sección K-Pop, Jun K, todo esto y mucho más en la segunda hora de hoy aquí. Los 40 Global Show. Hi, this is Purple Disco Machine, and you're listening to Los 40 Global Show with Tony Aguilar. Feel buried alive, this city is at height. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives. Screaming into space to drown them out. Esto es 40 Global Show 274. Gracias por seguir utilizando nuestro hashtag en este fin de semana, en el que también lanzamos este Future Hit. Se trata de el regreso de Alba Reche desde España, unida a Cami, la chilena. Esta canción es maravillosa. Vamos a decirles que bailen. Los 40 Global Show. Suena el corazón de un mal herido. Que no canta ni hace ruido, que no sabe ni llorar. Guardo la palabra en mi vecino, un abrazo adolorido, va quemando cielo y mar. Va tratando niña la esperanza, pasos cortos, vida larga, va marchando a su mamá. Que baile, deja que baile, deja que baile. Desde los pulmones, dibujando gritos de un pueblo sin paz, cosiendo viejos rotos. que baile, deja que baile, deja que baile, deja que baile, deja que baile, deja que baile. Qué emocionante esta colaboración sorpresa para acabar el 2020 y decirle hola, esperemos que a un año mucho mejor. El 2021, esta semana, han sido trending topic en España, en Chile, en Perú, en Argentina, en México, por supuesto, todo el mundo comentando la unión de esas voces, además, en pro de la justicia social. Me encanta. Enhorabuena para Alba Reche, ya sabéis que yo soy muy rechista, y también muy fan de Cami, de Camila Gallardo, desde Chile. Esto sigue adelante, los 40 Global Show, y lo hacemos con el chart hit de Dua Lipa, que nos va a poner a todos a levitar, igual que hizo en los 40 Music Awards, donde se llevó dos premios, dos estatuillas del año. Esta canción ya está en los 40 de Colombia, Panamá, Argentina, República Dominicana, Ecuador y, por supuesto, España. Y además, también disfrutamos de Morat con Al Aire, que nos presentaron hace muy poquito aquí en los 40 Global Show y que ya ha entrado en nuestras listas de Ecuador, Guatemala y Argentina. Come on, dance with me. Hey, I'm Dua Lipa. Y los 40. Más 40. Todos los éxitos. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop. Latinoamérica se mueven al mismo ritmo. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Panamá, México, Paraguay, República Dominicana. Los 40 Global Show. ¿Qué tal todos? Nosotros somos Morat y los saludamos desde los 40 Global Show y les queremos presentar nuestra más reciente canción, Al Aire. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Para hablarle no tengo otra opción, porque ella muy probablemente está escuchando y yo de frente no me atrevo ni a empezar esta conversación. Yo, enamorado de ella, no lo ha notado, 15 minutos de fama por un azulado. Quiero que ella sepa que me enamoré, que está escuchándome, y le llegué por la radio mis besos al aire. Sí, gracias a un amigo yo la conocí y por culpa del destino nunca más la vi. Que esta voz de enamorado la recuerde de algún lado y si la escucha por la radio se acuerde de mí. Este año 2020, durante el confinamiento, Taylor Swift lanzó un disco estupendo, muy íntimo, muy indie, llamado Folklore. Pues bien, no hemos acabado 2020 y ya tenemos un nuevo lanzamiento que es algo así como primo hermano del anterior disco de Taylor. En este caso se llama Evermore y esa es la canción Willow. Estreno. Llega un estreno. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Hola Tony, this is Taylor Swift. Big kiss to you and all your listeners. Thank you so much for your support and thanks to my Spanish fans. Enjoy the new single. I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Whatever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Wreck my plans, that's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in. As if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion. One prize I cheat to win. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Wreck my plans, that's my man. You know that my train can take you home. Anywhere else is hollow. I'm begging for you to take my hand. Wreck my plans, that's my man. Was a willow and it bent right to your wind. They count me out.

lo que sigue. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Manuel Turizo. Oro para paredes. Dopamina. La industria Inc. Star 40. Star 40. Artista de la semana. Star 40. Y no me toqué. España, América Latina, los 40 Global Show llegan a la sección Star 40. Aquí estamos a puertas de nuestra Navidad de este año y nuestros invitados van a ser ellos antes de los especiales navideños a partir de la próxima semana. Es un placer recibir, de verdad que sí, por primera vez en los 40 Global Show a Obi on the Drums. ¿Qué tal, Obi? ¿Cómo estás, mi hermano? Muy, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes este ratico y nada, gracias por la invitación, gracias por la invitación. Tenemos una conexión doble con la ciudad de Miami porque también mi querido Danny Ocean se encuentra ahí. ¿Qué tal, compañero? Estamos, papi, aquí estamos. Tenemos bueno, conexión colombiano-venezolana ahora mismo. Y desde Miami directamente pasando por España. Es de verdad un placer saludaros y felicitaros por el éxito de Miedito o qué, la canción que junto a Karol G habéis lanzado en esta última parte del año. Primer lugar. Obi, ¿cómo estás, tío? No, bien, bien, muy contento por ese nuevo sencillo, junto a Dani, junto a Carol, la verdad que ellos lo saben, muy agradecido con ellos por esta colaboración y nada, pues creo que es una canción muy, muy, muy, muy especial, muy alegre, muy arriba para cerrar este 2020. Una canción perfecta para cerrar el año. Sí, porque precisamente un año que ha sido muy duro, muy difícil para todo el planeta y donde hacen falta esos mensajes optimistas y positivos, ¿no? De lanzarse, de saltar al vacío y perder el miedo por las cosas que tienes pendiente de hacer en la vida, ¿no? Claro, total. ¿Esta canción nace en qué momento? Creo que Dani también está como parte de la composición de la canción. Dani Ocean, cuéntame. Bueno, de hecho nació ahí en Madrid, Tony, justamente. Ahí fue, ¿verdad? Obvio. Ahí estaba la musa en Madrid, ahí en Madrid, Dani. En Madrid el Dani sacó el concepto, sacó ese corazón, tiene miedito, que todo eso nació en Madrid, la verdad que tiene magia. Y el Dani me lo dijo. Obi, él me dice, Obi Andrés, me dice, Obi Andrés, vamos aquí en Madrid, la vamos a romper, hazme caso. No, pero me da risa porque, claro, Obi siempre me decía que lo conocí, me dijo, tengo una pista que yo le había hecho antes conocerte, que justamente cuando la hice había pensado en ti, y yo le había dicho, bueno, ponla, colócala, vamos a escucharla, y así fue como nació. Yo fui para el micrófono un momento y ya había sacado el miedito, que esa partecita sí nació. Increíble. En tu ciudad, Tony, en tu ciudad. Aquí, en Madrid, donde estamos ahora en conexión con ustedes para toda Latinoamérica, en los 40 Global Show, donde he leído, Obi, que no teníamos muy claro si Karol G se iba a subir o no a este tema, a pesar de que, bueno, por si alguien no lo sabe todavía en este planeta, Obi on the Drums, eres el productor del más que famoso Tusa de Karol G y Nicki Minaj. ¿En qué momento con Karol G le propones subirse a este single? Bueno, no, imagínate que cuando yo estaba en Madrid con Dani, que hicimos la primera versión de Miedito, la primera versión que incluso fue en el ritmo que yo tenía hace rato preparado esperando algún momento que estuviera con Dani en el estudio y se lo enseñé. Ese ritmo resulta que cambió. O sea, después cuando me vine con Dani para acá, para Miami, fuimos al estudio y yo le mostré este nuevo ritmo a Dani y nos encantó. La vibra estuvo tan increíble que Dani de una empezó a cantar ahí el miedito que en este nuevo ritmo y quedó increíble. Y ya después cuando Karol la escucha, a ella le, o sea, te lo juro, el tema estaba inicialmente Dani y yo. Y cuando Karol la escuchó, ya, eso es que fue mágico. O sea, Obi, quiero grabar en esa canción. Nah, me encanta ese tema, me encanta. Y ahí fue que hicimos la sesión Karol, Dani y yo. Y nos fuimos los tres para el estudio y fue un momento increíble, la verdad, todos aportando, todos ahí con la energía, uy, volví a grabar esto, dale acá, que quede así, Dani y Karol también, que son bien exigentes. Pues la verdad que un trabajo en equipo muy, muy lindo. ¿Te acuerdas el segundo día que nos montamos que montamos el micrófono en la mesa? En la mesa. Montamos el micrófono encima del o sea, encima de la mesa, montamos el micrófono y nos paramos ahí acá a grabar en las alturas, como que Dani dijo, vamos a grabar en las alturas y acá este tema va a ser grande. No, eso fue increíble la sesión, la verdad. O sea, que no estaba yo muy equivocado cuando decía lo del salto al vacío, casi caéis directamente, literalmente de la mesa al piso, ¿eh? Bueno, Dani, vamos a hablar un poquito, si me lo permite Obi, ahora seguimos con mi toque, tu último lanzamiento que hace pocos días presentamos ya la semana pasada el estreno aquí, De Pronto, esa nueva canción, otra vez el Danny Ocean ahí tirando ficha, como decimos en España, intentando entrar en una chica. Cuéntame esa historia de Pronto, que creo que tiene que ver con tu época en Venezuela. Sí, sí, es una canción, o sea, tengo una canción que tengo siete años con esa canción de hace mucho tiempo y una historia romántica atrás también, una historia de una chica que me enamoré ahí en la calle efímeramente yendo a mi trabajo, pero sí, o sea, una canción que llevo muchísimos años atrás, 7 años, y va a salir ahorita próximamente y muy contento, muy feliz porque ya por fin ya le toca su momento, así que estamos. ¿Aún recuerdas la cara de aquella chica? No, ya no me recuerdo mucho la cara, pero sí me recuerdo cómo estaba. Ya, igual la cara no, pero bueno. Ella fue la inspiración de esta canción que vamos a escuchar ahora, aquí en los 40 Global Show. Voy a poner Pronto. 40 Global Show. Hey, hey. Future Heat. Hey, hey. Hey. Así de primero me enamoré, yeah. Decidí montar mi carpa en esa esquina para volverte a ver, pensando en cómo sería cuando vuelvas a pasar, pensando en qué te diría cuando te vuelva a encontrar. Y baby, cuando te vi, mi mundo se detuvo un segundo parado ahí. Baby, cuando te vi, solo supe que tú eras para mí. Son tus ojos y esa mirada que me ponen algo tonto, pero tranquila, quiere despacio, girl, porque será mía pronto. Son tus ojos y esa mirada que me ponen algo tonto, pero tranquila, girl, tranquila, que tú serás mía pronto. Muy loco, loco. Me encanta tanto que en la calle no me enfoco. Dime tu nombre que me mata poco a poco. Verás que luego me dirás tú todo, todo. No me culpes, girl, de querer conocerte, encontrarme en ti y conocer tu secreto. Que desde que te vi no me pienso ir de aquí, de esa esquina en que te encontré. Son tus ojos y esa mirada hoy que me ponen algo tonto, pero tranquila, quiere despacio, girl, porque será mía pronto. Mía pronto, oh, tú serás mía pronto, pronto, pronto. Tú me tienes loco, muy loco, loco. Me encanta tanto que en la calle no me enfoco. Dime tu nombre que me mata poco a poco. Ey, ey, son tus ojos y esa mirada, ay, que me ponen algo tonto, pero tranquila, quiere despacio, girl, que será mía pronto. Son tus ojos y esa mirada, ay, que me ponen algo tonto, pero tranquila, iré despacio, girl, porque tú serás mía pronto, pronto. Tú serás mía pronto, pronto, pronto. Tú serás mía pronto, tú serás mía pronto. Estamos escuchando pronto la canción de Danny Ocean, su último single, recién salidico, recién editado el pasado fin de semana en España y toda América Latina, aquí en los 40 Global Show. Pues Dani, a por todas, ¿no? Y vamos, poco a poco. Y tenemos en línea, por supuesto, a Obi on the Trance. Vamos a escuchar dentro de nada la canción que han grabado Unidos, en el cual también ya sabéis que aparece en ese single Karol G. Hablamos de Miedito o qué. Pero antes, Obi, permíteme que te felicite también porque hace pocos días fueron los 40 Music Awards, nuestros premios de los 40, y Tusa también se llevó su galardón, también se llevó uno de los premios. Así que, como productor de la canción, enhorabuena y felicidades, Obi on the Trance. Amén, amén, muchas gracias. Y qué lindo que esta canción todavía siga dando sorpresas. La verdad que es una canción, Tusa es una canción que para mí marcó toda una generación. La verdad que soy muy, muy agradecido con Dios y la vida por darme tremendo, tremendo éxito a mi carrera. Pues efectivamente, aquí todavía en nuestra lista oficial de los 40 de España ha resistido durante más de 40 semanas dentro del chat. No se cansa, a pesar de haber sido la canción del pasado verano. Todavía en ese otoño invierno sigue dentro de charteando la canción de Tusa con Karol G y Nicki Minaj. Oye, necesito hacerte una pregunta, porque es que creo que se pregunta a todo el mundo. Tu famosísimo jingle de Obi on the Drums, ¿quién es? ¿Quién es la voz que te presenta en cada una de las producciones que hemos oído mil veces? Obi on the Drums, ¿quién es? La voz del Obi on the Drums es un amigo de una isla de nuestro país, de San Andrés Islas, que por cierto les mando muchas bendiciones a todas las personas de San Andrés que ahorita están pasando un momento muy difícil por lo del huracán y todo esto. Mi nombre, mi sello, mi Obi on the Drums nace en esa isla, porque allá en la isla de San Andrés hay un talento increíble, allá hablan criol, en esa isla hablan un idioma que se llama criol, entonces yo hacía música con los isleños, ellos cantaban en criol, entonces ella como que you don't want Obi on the Drums, y hablaban, hacían los créditos, los hacían así muy rasta, y yo cogí de una voz de una de esas canciones que un amigo la grabó, yo le dije mándame la voz y cogí esa vocecita y le la piqué Obi on the Drum y le puse ahí el sellito. Wow. Y eso el jingle más famoso de toda la música urbana latina ahora mismo, después de aparecer en los temas de Pablo Londra, por supuesto, en Adán y Eva, en los temas de BL, por decir algunos, solamente por decir algunos, donde aparece ese jingle y yo tenía mucha ilusión de saber quién era. Bueno, pues nada, pues un saludo desde aquí, desde España también para toda la gente de San Andrés y en tu tierra, en Colombia en general, y también en la de Dani, en Venezuela. Venezuela. Ahí está, Venezuela, a tope. Bueno, ¿cómo se presentan las Navidades? Está aquí ya la vuelta de la esquina. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a viajar con sus familias o qué van a hacer? ¿Se quedan en Miami? ¿Qué vas a hacer hoy, Dani? ¿Cuáles son tus planes? Los planes míos. Bueno, yo voy a estar aquí. Este va a ser el primer diciembre que voy a pasar sin mi familia. Normalmente la costumbre es cada año nos vamos a una finca, a un lugar así donde estemos toda la familia reunidos, celebrando, pero este año me va a tocar estar aquí en Miami por cuestiones de trabajo, me va a tocar pasar aquí. Y de salud, sabes que este año es, claro, es que... positivo, que la gente, no, grandes celebraciones con mucha gente, muy multitudinarias por problemas del coronavirus. Claro, cuidarse. ¿Qué va a hacer Dani? ¿Qué va a hacer el Dani? No sé, no tengo planes todavía, pero no sé si irme de viaje, si pasarlo aquí en Miami o irme con, que tengo también a mi mamá aquí en Miami, no sé si irnos por ahí. Mi mamá siempre me decía irnos a un hotelito ahí donde haya nieve y eso, entonces no sé si me voy con mi vieja para allá a hacer el plancito ahí de 24, pero de los restos nada, supongo que también quedarme aquí en Miami. Si quieres la pasamos juntos hoy, Andrés. Lo tenemos que hacer, vamos a hacer la noche buena, toda la familia. Qué reunirnos entonces, sí. Porque... A cantar, podéis cantar villancicos urbanos, villancicos. Hacemos la versión de Miedito que en villancico. En villancico. Ya con el Obi. Cuidado. Hágame un favor, cuando hablen con Karol G, me la saludan, ¿vale? A la bichota, le dicen desde aquí, desde los 40 Global Show, que saben que es su casa. Ella lo sabe, que siempre estamos también apoyando sus singles, al igual que este que habéis hecho juntos, todos los temas de Karol G. Antes de marchar acordarme, os voy a contar una anécdota, y es que hace pocos días fue el Festival de Eurovisión, que sabéis que es todo un evento en la televisión de toda Europa. Fue el Festival de Eurovisión Junior de niños, y hubo un país que no nos dio ningún punto, a España, Francia. El jurado no nos puntuó a nuestra artista, 0 puntos. Entonces yo al jurado francés en las redes sociales le dediqué, ¿miedito o qué? Increíble. Qué bueno. Le puse la canción y claro, se ha liado una en las redes sociales, la gente, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Esto es humor español, es humor latino, si es que yo no... ¿Miedito o qué? ¿Miedito o qué? Eso es... Usted no, ¿miedito o qué? ¿Usted no me vota? Pues ¿miedito o qué? Vamos a escucharla ahora, ¿vale? La ponemos ahora mismo aquí para toda España y América Latina. Obi, a la próxima vez que vengas a Madrid, te queremos en el estudio como Dani, que ya ha estado muchas veces conmigo en el estudio de los 40 Global Show. Yo loco por ir. Yo tenía mi viaje planeado ahorita en verano, pero bueno, va a ser al 2021 si Dios quiere. Vamos a estar por allá visitando los 40 allá en España. Eso tiene que ser así, amén. Se queda aquí grabado y te esperamos en el próximo año, igual que Dani, que seguro que pronto vuelva a estar con nosotros. Es un placer haber tenido a los dos. Vamos a quedarnos con el single ahora, con miedito que, y por supuesto deseamos todo lo mejor, ¿vale? Feliz Navidad y un próspero, maravilloso año 21 para ustedes, con muchos más hits que seguro que van a venir, tanto de Obvio que traes como de Trans. Gracias. Chao. 40 Global Show. Si hace todo lo que dice y si no lo haces, ¿por qué? Obi on the drums, Babylon girl, KG. Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Tiene miedo, ¿qué? Tiene miedo, ¿qué? Eso ya estaba escrito. Pégate, rompe el mito. Pégate, rompe el mito. Yo voy a besarte sin pedir permiso. Como esa boquita siempre lo quiso. Mami, yo te apuesto que esta noche tú te vas conmigo. Todo lo que dice y si no lo haces, ¿por qué? Dime, ¿tienes miedito o qué? Dime, mami, ¿tienes miedito o qué? Dime si haces todo lo que dice y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? Dime, mami, ¿tienes miedito o qué? ¿Tú tienes miedito o qué? Dime, ¿tienes miedito o qué? Déjamelo saber, papi, déjame saber, porque veo que tú estás solito. Pero sigue mirándome, déjamelo saber, papi, déjame saber. Cuando vas a aceptar que te gusto, que te mueres porque estemos juntos, que te quieres quedar conmigo hasta el último minuto, todo contigo lo disfruto. Deja el miedo, ya somos adultos. Voy de frente, yo nunca me asusto. Dime si tú tienes miedito o qué. Dime si tú tienes miedito o qué. Dime si tú tienes miedo. Papi, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si hace todo lo que dice y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? ¿Tienes miedito o qué? Global Show. estaba, ¿Miedito o qué? La colaboración de nuestros invitados de la semana, Obi on the Drums, Danny Ocean y también nuestra querida Karol G. Bien, antes de abrir nuestra sección K-Pop, como es habitual desde Corea del Sur, cada semana aquí en los 40 Global Show, vamos a hablar un poquito de Mandarin Pop. Y es que tengo aquí a uno de los más grandes exponentes de la cultura de Singapur, es cantante y actor, eso sí, claro, es de ascendencia china. JJ Lin ha lanzado recientemente una remezcla de su canción Not Tonight con la colaboración del increíble Steve Aoki. Disfruta de un poquito de Mandarin Pop con JJ Lin en los 40 Global Show. Hola a todos mis fans en España y Latin America. Y shout out to Tony Aguilar at the Lost 40 Global Show. This is JJ Lin. Thank you for your love and support. My new single, Not Tonight, remixed by Steve Aoki, is out now. Hope you like it. Without your so-called hand, no one's lighting my phone. Steve, I love you. I'm a little obsessed. Maybe it's hard to forget you. Get you off my chest. Tonight. Not tonight. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Bueno, y ahora sí, seguimos en Asia, pero en este caso vamos a la sección de K-Pop y lo hacemos con Kim Min-jun, más conocido por su nombre artístico como Jun K, uno de los miembros de la banda 2PM, que presenta esta nueva canción que no dejáis de solicitarnos en estos días a través de nuestras redes sociales. 13 Minutes Might To Be Long. Aquí está Jun K, hoy en la sección K-Pop de Los 40 Global Show. K-Pop. 10분이야 마지막 부탁이야 거절은 하지마 Please oh, yeah. 그래도 날 떠나 oh, no. 간다면 앉아봐 I promise babe 바보같이 네가 계속 참지 않을 걸 몰랐지 왜 몰랐지 나는 굳어버렸는데 이제 와 매달리면서 제발 20분만이라도 싸늘한 네 목소리에서 이젠 아무리 내가 애써 잡아봐도 애원해봐도 돌이킬 수 없는 걸 알아 하지만 미칠 것만 같아 이렇게 무조건 매달리고 잘하는데 왜 당연하게 한 건데 그동안 왜 너를 더 따뜻하게 아껴주지 semana con Jun K, que no habéis dejado de solicitar en los últimos días. Sigue utilizando nuestro hashtag, venga, 40 Global Show 274 es el de hoy. El K-Pop suena en los 40 Global Show. Voy a presentarte un Future Hit desde España en nada, pero antes, aquí tienes una canción que está en los 40 de España, pero también en los de México, República Dominicana o Guatemala. Es el single de Ozuna, junto a Doja Cat y Sia, cantando nuestro idioma, llamado Del Mar. Está dentro de El Negrito de Ojos Claros, Enoch, el disco de Ozuna. Todos los éxitos. Pierde la vena y el mar. Se va tan rápido. Después de éxitos como Atrévete o Abusadora, aquí tenemos lo nuevo de mi querido amigo Yago Roche, directamente desde Barcelona. A disfrutar de este future hit que se llama TBT, Yago Roche, sonando ahora en España y toda Latinoamérica en los 40 Global Show. Descubre un nuevo éxito. Los 40 Global Show. Hace unas semanas solo éramos panas y ahora estás conmigo. Tú ya te atreviste como calle 13, ya no somos amigos. Siempre te miran todas las historias, mi perfil se lo sabe de memoria. Y él me tiene como un ladrón, oh. Él es novio tuyo, mami, es un TBT. Déjale que piense que no somos nada. Yo calladito, matando las ganas. Juntos somos fuego y prendimos la cama. Él es novio tuyo, mami, es un TBT. Déjale que piense que no somos nada. Yo calladito, matando las ganas. Mientras tú me besas, ese bobo te llama. Minuto 90 y él te perdió. Te sentía sola hasta que llegué yo. Yo voy descubriendo ese nuevo tatuaje. Formar parte de una boy band, Clover, desde Barcelona, se lanzó en solitario y ya lleva varios éxitos consecutivos. Este es el último TBT de Yago Roche. Un saludo y un abrazo para ti, hermano. Y ahora, hablando de Barcelona, os voy a contar quién va a ser nuestra invitada de la próxima semana en los 40 Global Show, que vendrá a contarnos todo sobre 11 razones, su último lanzamiento y su nueva era acercándose al pop rock que más sonaba, por ejemplo, a principios de los años 2000. Sí, señor, la semana que viene nuestro especial navideño tendremos con nosotros a Aitana. Dices que no lo vuelvo a hacer. Eres tan bueno al hablar y tan malo para amar. No me vuelves a engañar, porque para mí tú eres un error. Porque no voy a extrañar, porque hoy entro. semana que viene aquí invitada a Star 40 en los 40 Global Show en plena Navidad. No os lo podéis perder dentro de 7 días. Hasta entonces, los saludos de Félix Castillo en la producción. Yo soy Tony Aguilar. A todo el mundo, paz, amor, mucha salud y feliz Navidad.